muchacha y mucha suerte en el amor. Vestía como un animal, usaba cuero y botas. Morenas, rubias, nenas, inmaduras, nada igual.